La Búsqueda, divulgación científica en la radio. Un espacio para conocer y reflexionar sobre la ciencia, sus actores y su relevancia social. Noticias, entrevistas, columnistas. En su 10º año consecutivo en el aire, con la conducción de Antonio Mangione y Tita San Antón. La Búsqueda, todos los martes de 20 a 21 horas y los sábados de 9 a 10 por FM Ciudad. Quería compartir con vos, con los oyentes, lo que se me cruzó por esta semana, estos días, por la cabeza, vinculado a algunas cuestiones vinculadas con la ciencia. Bien. Y quería compartirlo como una forma de mostrar por ahí la bolsa, el baúl de cosas que suele ser la ciencia, ¿sí? Y que no está tan pegadita ese modelo de la ciencia es lo que se hace en una mesada, La ciencia es lo que se hace a campo, la ciencia es leer libros, publicar. Es una cosa un poquito más compleja. Abrir fronteras. Ya, exactamente. Y digamos, y me interesaba poner en discusión algunos pensamientos. Es una forma de dejar reflejadas distintas aristas y costados que tiene la ciencia y el conocimiento científico. Hoy traigo como unos pensamientos así bastante inacabados, ¿sí? Pero algunos con fundamentos y también algunos pareceres, algunas incertidumbres y también un par de reconocimientos. Bien. ¿Sí? Mira vos. Por ejemplo, voy a empezar con los premios Nobel. ¿Viste que se entregaron los premios Nobel? Sí. Nobel se hace durante la primera, segunda semana de octubre. Y yo pensaba, adhiriendo también a otros que han pensado antes que yo, afortunadamente, el desarrollo de las teorías sobre la comunicación, las formas de pensar la ciencia, los avances en la teoría y el análisis de datos y evidencias sobre cambio climático global, la construcción de teoría ecológica, los hallazgos y teorías sobre biodiversidad, la extinción de especies, hallazgos y desarrollos teóricos en biología evolutiva, no son representados en general por la actual separación disciplinar de los premios Nobel. Actualmente, sí, los premios Nobel se entregan a física, química, medicina y fisiología, que van junto a literatura, ciencias económicas y el de la paz. Dejemos literatura y de la paz a un costado. Primero, ninguno de estos premios son discutibles en general. Por ahí vos podés decir, bueno, esto de darle a Obama el premio Nobel de la paz, me parece que se apresuraron, está bien, ojo, guarda con el premio Al Gore, que no se sabe ahí, atención, está bien. Pero en general, a ver, no hay grandes discusiones, no son cuestionados en general. Son procesos largos, 10 años de investigación, 12, 13, 15, y termina en un reconocimiento. Por ejemplo, propongo yo que el descubrimiento de la insulina es muy importante y podría llegar a ser igualmente importante, ¿sí?, si lo vinculamos a en un contexto determinado, histórico determinado, con, por ejemplo, spots de biodiversidad únicos en el planeta. No digo que con eso, con biodiversidad, se salven vidas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede tener una importancia relativa, pero en los mismos términos, muy importante, ¿sí? O algunos temas como vinculadas a la evolución, por ejemplo, las especies. Lo más próximo que se encuentra, por ejemplo, las ciencias sociales de alcanzar un premio Nobel es a través de las ciencias económicas. Y eso a mí me hace un tremendo ruido, Tita. No sé a vos. Claro, ¿cuál es la vinculación? ¿Qué es lo social dentro de la economía? Y entonces podemos empezar a discutir, sí, qué es lo social. Entonces, cuando vos ves los premios Nobel de Ciencias Económicas, tenés modelos dinámicos para esto, estudios de mercado para esto otro, la vinculación de la industria con la pobreza en el mejor de los casos, estructura de la dinámica industrial en distintos países, etcétera. No se encuentra ahí, no del todo, casi nunca, las razones políticas y económicas de la pobreza, la historia vinculada a pobreza u otros factores, o la historia de ciertos pueblos. No hay ciencia detrás de los movimientos sociales, aparentemente, pero sí hay premios de la paz a la labor que hacen ciertos movimientos sociales. Pero no hay ciencia detrás. Claro. No, son pensamientos inacabados. Sí, sí. No, lo estoy madurando, pero quería compartirlo. Y en buena hora que se los premie. La discusión apenas planteada en otros foros o fuertemente planteada inclusive por otras organizaciones, por ejemplo, The Right Livelihood Award, el premio The Right Livelihood. Es un conjunto de científicos que tienen una academia que hacen una serie de premiaciones en diciembre, ¿sí?, pero que premian otras cosas. Por ejemplo, los premios van a el campo de la protección ambiental, de los derechos humanos, del desarrollo sostenible, de la educación, de la salud y también de la paz. Obviamente, a cada premiado se le da 200.000 euros en este premio y a cada premiado en el premio Nobel se le da 1.000.000 euros. Claro. ¿Y quién sostiene todo este movimiento? El Nobel se sostiene con las regalías de Fundación Nobel y el Right Livelihood se sostiene con aportes. Con aportes, uh-huh, con donaciones. Bien. Por eso también es un poquito menor. Eso también habla de por qué, por ejemplo, se distribuyen los premios de tal manera. Y podría ser. ¿Cuál es la concepción de ciencia y cuál es el sentido de ciencia que fomentan los actuales premios Nobel? Esa es mi pregunta. ¿Qué pregunta, Mangione? ¿Qué pregunta? Sí, ¿no? Algo más sobre la ciencia. Este lo voy a hacer más corto. ¿Sí? Hablando de ciencia. Hace poquito, en agosto del 2011, Neil Wenhuis, Fortzman y Wagenmakers publican un artículo en la revista Nature Neuroscience, o la parte de neurociencias de Nature, en donde determinan que de aproximadamente 160 trabajos de investigación en neurociencias y ciencias cognitivas, ¿sí?, la mitad tiene mal hecho su análisis estadístico de los que analizaron. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿es esto posible? Sí, claro, esto también ocurre en ciencia, pero en revistas tan prestigiosas como Nature Science y Nature Neurosciences, sí, señor, sí, señora, es así, también ocurre. ¿Por qué ocurre? Los autores dicen que en realidad hay como una suerte de falta de espacio y tiempo en las revistas, que los editores a veces se ponen quisquillosos con las tablas, entonces que tal vez nosotros no vimos que los autores habían puesto ciertas cosas, pero que no estaban en realidad reflejadas en tabla y por lo tanto nosotros no pudimos ver que los estadísticos estaban bien hechos. Para mí son excesivamente condescendientes. Los estadísticos estuvieron mal utilizados. Es absolutamente escandaloso la forma en que se hace estadística aún en neurociencias. ¿Qué es lo bueno? Que los autores publican en la misma revista que informa 50 estudios mal hechos, lo publican en esa misma revista. Eso tiene de bueno algo el sistema científico. ¿Qué tiene de peculiar y además de que resulta bastante preocupante? Es que no es privativo de las neurociencias. Ocurre en casi todas las disciplinas. Hay un deplorable y preocupante uso de la estadística aún en los centros de investigación más prestigiosos del mundo. Imagínate, para hacer neurociencia, ¿no? Uno diría, bueno, estamos salvados. No, esto ocurre. ¿Sí? Esto ocurre también en neurociencias. No sé si me alejo un poco de lo que más te gusta a vos discutir en ciencia, pero... No, es interesante. Me parecía en algún punto interesante. Bueno, también ocurrieron hechos aquí en Argentina que merecen la pena ser destacados y analizados, no sé si con profundidad, porque no sé cuánto nos va a dar el tiempo. ¿Qué temas? Hay una cosa que me llamó la atención. El jueves se inauguró el Polo Científico Tecnológico con sede en Buenos Aires, se inauguró una primera etapa. Allí estuvo la presidenta Cristina Fernández, se la veía de muy buen ánimo y orgullosa. ¿Por qué? El Polo Científico Tecnológico es un centro de gestión, producción y divulgación del conocimiento. La obra es vista desde afuera y desde adentro, nacional e internacionalmente, dice en su página el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, como un centro relevante para el desarrollo académico y científico de la Nación. ¿Por qué es de gestión? Porque en principio va a estar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET y la Agencia de Promoción Científica, como unidades de gestión de la ciencia en Argentina, pero además va a estar conformado por otro predio que funcionarán institutos internacionales e interdisciplinarios para la innovación, por eso hay cuatro I, que fomentan relaciones internacionales entre Argentina y el mundo, ¿sí? Entonces va a estar, por ejemplo, un instituto partner, que le llaman un instituto compañero, amigo de la Sociedad Max Planck en Buenos Aires, dedicado a temas actuales de la biociencia, especialmente en el ámbito de la investigación en medicina. Va a haber una unidad de investigación y capacitación del ICGEP, Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Van a haber un centro bilateral de diseño industrial de Argentina e Italia, ¿sí?, con participación de distintas universidades de Milán, de Nápoles y de Venecia. Va a haber un centro interdisciplinario de estudios en ciencia, tecnología e innovación, el CIECTI. Este centro va a estar orientado a las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Estás tomando nota? Sí. En una segunda etapa, además, se prevé incluir un centro de modelado y visualización y otros institutos ligados a la nanotecnología, biofísico-química, las ciencias exactas y tecnológicas. ¿Lo tenés? ¿Estamos ahí? Todas. Sí, parece un paquete completo. La creación de este polo, pienso yo, en sí es auspiciosa, es decir, en sí. de por sí es auspiciosa, pero también invita a reflexionar sobre las formas en que se piensa la ciencia hoy en Argentina. No sé cómo va a ser dentro de 50 años. Sí. Hoy se está pensando así. Al mismo tiempo también invita a mirar, y atención con esto, y a intervenir si fuera necesario, el devenir de las relaciones entre las instituciones, porque acá hay instituciones nacionales y de otros países. Están hablando de patentes, están hablando de desarrollos biotecnológicos. Hay que tener cuidado. ¿Cómo es el tema de las patentes? ¿Son compartidas las regalías a dónde van? ¿Los derechos de la propiedad? ¿El usufructo que se haga? Digamos, no es un tema menor. Esto no se discute en una inauguración. ¿Pero por qué lo traigo? Porque hay que estar atentos. No con este control de vigilante, vigilador, sino con esta sana mirada que se tiene sobre grandes emprendimientos que también son de altas oportunidades, pero de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, muy interesante. Así que nos invita a pensar por ese lado. ¿Cómo trataron los medios este tema? A ver. Entonces, si vos pones inauguración polo científico tecnológico, por allá en algún lugar lejos aparece Clarín, después La Nación, antes aparecen un montón de diarios del interior, ¿sí? Y bueno, digamos, hay como un tratamiento light por parte de Clarín, hay un mejor tratamiento por parte de La Nación a través de Nora Bar, que hace un buen trabajo en dar la noticia. Para mí no le pone toda la pasión que le pone a que le ponen otras, que hace, sí. Pero está bien, digamos, la mía no es una apreciación científica, a veces uno está de buen ánimo y a veces está con un ánimo nada más que de informar. Lo que Nora Bar dice como una constelación de cintas que se cortaron es porque al mismo tiempo se estaban inaugurando por videoconferencia otros centros. Por ejemplo, se estaba por reinaugurar o la reinauguración de la planta de medicamentos del Instituto Biológico de La Plata y la del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad de San Martín. Es decir, es como mucho, pero mucho, mucho brilla y mucho hay que tener ojo. Yo diría que más que una constelación de cintas de inauguración, es una explosión solar de fondos o una catarata de fondos destinada a ciencia y tecnología. Digamos, me parece que se pueden utilizar distintas metáforas. Como no pasaba desde hacía muchos años, hoy en Argentina parece estar en debate la ciencia. Y aquí a mí me parece que no solo qué se hace de ciencia, sino desde dónde y para quiénes. Ese me parece un tema interesante. Ahora, hace una gran inversión el gobierno nacional, camina no sin algunas contradicciones, ¿sí? Un país altamente sojizado no es el mejor escenario a futuro, ¿sí? Tampoco, digamos hay que decirlo, digamos, son instancias muy auspiciosas por un lado, hay que ver en qué marco, en qué macro marco económico se realiza esto. No hay que perder. La pregunta que hago es, ¿se puede volver atrás de esto? ¿Se puede volver atrás? Sí, ¿se puede desmantelar esto? ¿Qué dirigente de la oposición? ¿Cuál es el conjunto de la sociedad que estaría dispuesto a ver esto caerse y no apoyar para que continúe, inclusive si los tiene, que los debe tener, y se pueden ver algunos, perfecciones sus errores? Este último centro, ¿sí?, que estaba mencionando, sí, consta con 7 repatriados. Y hablando de repatriados, 7 repatriados, científicos repatriados. Y hablando de repatriados, hago mi último comentario, lo último que se me cruzó por la cabeza. ¿Qué es? En el 2008, por ley 26.421, se lanza el programa Raíces. El programa Raíces es red de repatriados, investigadores científicos en el exterior. Tiene varios objetivos. Uh-huh. Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior. Por ejemplo, lo que hace es un workshop, un trabajo, un taller, donde reúne a los científicos argentinos que están en el Reino Unido. Sí. Los que están en Alemania, los une, los junta, promociona, les paga los viajes para que se junten, para que se conozcan, para que charlen, para que remarquen que son argentinos, para que generen vínculos entre ellos en sí, el exterior, y para que generen vínculos del exterior con Argentina, ¿sí? Ese es uno. Y la otra es repatriarlos, es que decir, vuelvan a su país. Vos te fuiste por X motivo, ¿querés volver? Tenemos fondos para hacerlo, tenemos plata para que vengas, plata para que investigues, laboratorios, espacios, ¿sí? No es rosas. Hay que buscarlo, hay que postular. Y no es para todos los científicos. Te tenés tampoco que mudar con toda tu familia. Pasajes pagos para toda la familia. Tenés que mudar tu bibliografía. Yo mudé 15 bibliografías cuando me volví de Estados Unidos. Sí. Perdí 7 cajas, ¿sí? Esas cajas, una las tiene que pagar. Hay que meterlas en un barco. Bueno, el Estado te paga el excedente de equipaje, te paga un dinero para que te mantengas, te financia meses de trabajo en Argentina. a ver si se entiende, existe una política de revalorizar la ciencia en Argentina a través de diferentes mecanismos, fondos y subsidios. Eso es lo que se ve hasta ahora. ¿Qué me pasó a mí con el programa Raíces? Recuerdo, en el 2003-2004, que yo me reía cuando decían entre bombos y platillos, repatriamos al tercero. ¿Sabes cuántos repatriados hay hoy? ¿Cuántos? 820. Desde el 2003. No le di aire a la idea. Fui un descreído, un ingenuo, un descreído ingenuo. Yo pensé que con descreer era suficiente. Ni siquiera tengo el audio de con sorna diciendo, bueno, con tres no podemos cantar victoria. 800. ¿Sabes quiénes son y de dónde vienen? No te puedo dar los nombres de los 800. 40% de los repatriados son mujeres. El 40% del total vinieron de Estados Unidos. Vinieron a casi todas las provincias, creo que faltan dos nada más. El 66% volvió a universidades nacionales, pero el 95% del total volvieron a organismos e institutos nacionales, el resto a organismos privados. ¿Se puede volver atrás? ¿Tiene errores todo esto? Seguro. ¿Es CONICET el sistema más democrático de ciencia en la Argentina? No lo es. ¿Sí? ¿Conviene seguir sojizados? No lo sé, creo que no. Ni en lo económico, ni en lo social. Esas son mis preguntas. 6-7 años atrás fui pesimista. ¿Ahora qué hago? He dejado ese pesimismo ingenuo, ¿sí? Lo he dejado para ser un optimista con cautela. Hay mucho para tejer acá. Hay mucho riesgo que tomar. Quería poner en evidencia estos pensamientos, estas ideas totalmente inacabadas. Es que es a partir de eso que uno puede empezar a construir, ¿no? Y despertar en otros también esa necesidad de participar en estos procesos, empezando a preguntar qué es la ciencia y si somos como, a ver, una especie de vidriera para el mundo donde se muestra esto como ciencia, esto como quedando fuera de la ciencia, lo que vos decías recién de los movimientos sociales, ¿qué hay de ciencia en eso? ¿Qué hay de ciencia en los movimientos sociales? En donde es la economía, una especie de humanización de la economía sería necesaria, seguramente. Es probable. A ver, si los datos nos ven como simplemente números, 1, 2 y 3 de determinado país, el 1, 2 y 3 de, no sé, de Haití no es igual al 1, 2 y 3 de Estados Unidos. ¿Qué significa? Pero quizás los procesos los toman como así. ¿Qué significa, qué significa que un país cualquiera, Argentina podría ser por caso, tenga como patrimonio conocimiento que ha generado dentro de sus fronteras? Esto no quiero hacer chauvinismo. Digo, pero ¿cuál es el valor de generar conocimiento propio? Que no lo tenés que importar. Que no dependés de que otro te diga cuándo y qué investigar. Bueno, esto es una concepción acerca de la ciencia. Aún cuando vos estés en contra del gobierno nacional, hay que intentar poner la mente en frío un poquito. En 1994, ¿sí?, un ministro de Economía, en un arranque de ira, pero probablemente desnudando sus más sinceras intenciones, mandaba a lavar los platos en un contexto que no tengo tiempo de explicar ahora. Me parece, sin caer en la comparación facilonga, que hay una distancia abismal entre lo que vivimos hace 10 años, 15 años, y lo que se vive ahora en ciencia. Hay para hacer muchísimo. Hay problemas para corregir, tremenda cantidad de problemas para corregir. Hay que estar vigilantes en el buen sentido, claro, y por eso quiero compartirlos. Quiero compartir estas ideas con los oyentes, porque, digamos, no sé cuánto se habla de esto y nosotros... Y hay que estar, porque, viste, vos sabés que muchas veces cuando se habla de ciencia lo hablamos como lo otro, aquello, eso que hacen otros. Ah, no. ¿Me entendés? Tenemos que sentirnos involucrados también nosotros en ese proceso. Por ahí uno va a la universidad, tiene como mucho más roce con personas que dicen, bueno, son científicos, dejale esto para ellos. No, ¿me entendés? Cualquiera en el barrio puede estar haciendo ciencia y capaz uno no se da cuenta. Exactamente. Bueno, eso es así. En la calle hay ciencia. Bueno, hay formas de apropiarse del conocimiento científico. Por esto digo no comprarlo. Hay formas de apropiarse. Hay formas de apropiarse. Una es, escápenle a leer nada más que un par de diarios. Escápenle a las noticias, ¿sí? Pasen de un lado del cable para otro. Escuchen 4 o 5 radios, ¿sí? Hagan su propia investigación. Si tienen acceso a internet, métanle para adentro, métanle y buceen en internet, busquen información porque hay y después vemos de qué discutimos, después vemos qué charlamos. Esa es la idea, no dejar de preguntarse jamás. Exactamente, nos tenemos que ir. pero falta un cafecito acá, tenemos, Antonio. Tenemos que, ya vamos a hablar con la producción para ver si tenemos café. Perfecto. Se ríe, pero, Vanina. Pero otra emisión. No, otra productora, en realidad. Otra productora, otra vida, qué sé yo. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos. Sí, ha sido un gusto. Sí, igualmente, Tita. A todos los oyentes del otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos. A los oyentes y a las personas que nos estuvieron viendo también. Sí, a las personas que te estuvieron viendo. Saludos. Rompimos la magia de la radio. No sé cómo me siento, pero acá estoy. Sentite bien, qué sé yo. Hicimos el programa del día de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Facundo Insegna en la puesta en el aire, Vanina Brito en la producción del programa. Espero que podamos pasar todo el tema musical por Tonolec, una versión de Cinco Siglos Igual. Chau. La búsqueda, divulgación científica en la radio. Un espacio para conocer y reflexionar sobre la ciencia, sus actores y su relevancia social. Noticias, entrevistas, columnistas. En su 10º año consecutivo en el aire, con la conducción de Antonio Mangione y Tita Sarandón. La búsqueda, todos los martes de 20 a 21 horas y los sábados de 9 a 10 por FM Ciudad.